Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar acompañándote durante la próxima hora. Una hora que hoy vamos a dedicar a escuchar una selección musical que espero que sea de vuestro agrado. Y vamos a comenzar esta edición de Paradiso Folk con los senegaleses de la orquesta Baobat, formada en Dakar en 1970, llegó a disolverse en 1987, pero dos décadas después volvieron en 2002 con el lanzamiento de un nuevo disco y una gran gira europea. Actualmente está considerada una de las mejores bandas de Senegal. Escuchamos el tema Nijay, de su disco publicado en 2007, Made in Dakar. Orquesta Baobab, vous devez être un artiste, le groupe de nom. Oh, mareng fanka mela di puka ding puka ding kisa mankaleng kaleng makaleng go go buiwa ka boko go le maele teng tsona sa teng se le boteng bo metla taola bana teng magageng a bomma dipela gore ba tansa mokotla sampa re mpampetsa re tshaba re bua re besa seno se re se bitsa re re boitumelo maropeng go tlhokega poelo re bue ka tsa botshelo botshelo jwa seng botshelo ba motho gapele a re boele semele ke ka moo setshilwane sule lelwala Los ritmos sudafricanos actuales de Bongo Muffin, el padre de eso que se ha llamado el Kwaito, una mezcla de hip hop, rhythm and blues, reggae y ritmos sudafricanos que hacen bailar a los jóvenes allí en aquel país. Y ahora, desde Mali, el virtuoso de la Kora Toumani Diabaté y su Symmetric Orchestra. Hello, Toumani, message for Toumani, it's Dick, calling from London. Don't add a mai, mafia fall by God. el ya desaparecido músico de Mali, Ali Farka Touré, junto a Toumani Diabaté, en un álbum publicado en 2005 que se llamó In the Heart of the Moon. Da paso ahora a otro gran músico de Mali, se trata del virtuoso del Ngoni, Baseku Kouyaté y su Ngoni Ba, en su primer disco titulado Segu Blue, que por cierto también es la primera grabación que se realiza tomando como instrumento principal el Ngoni. John Coloni lleva por título esta pieza. Adiri besu nawa, adiri gara besu nawa, keme gara besu nawa, mama gara besu nawa, sana mkulu kulu digi tina nyekelepo, umoni baby na soro manu wanyala. Adiri gara ya fanyambo, kime gara ya fanyambo, mama gara ya fanyambo, sanu kulu kulu tigi tine nyekelepo, ohoni baby na soro manyu manyala. Tina jumuluni, kaba kobe jumuluni, kaba kocha mama be jumuluni. músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Y esta es la música del beliceño y máximo representante de la cultura musical garifuna, Andy Palacio, desafortunadamente ya desaparecido, aunque continúa vivo su trabajo, Guaitina. Y estos son los ritmos mozambiqueños con Masucos y su disco Bumpy. Gani za chiani wana kaliwana Udasi ya wana kaliwana inde Lelo mafuna kwa kuchakula Mugani za jiani Abunanga wanawe, si mwatenga. Thank you. nyima kanawa Neka nyima kanawa Kanyi na koroneko Nyina esekela Ikanawa kaneto Muna bila koduma rosa Ama konongi bolumina Kakana sanungima minyo maefolo Ikana wakaneto Tras la música de Masucos hemos podido escuchar al senegalés Josou Ndour, el grupo Supermama Jumbo de Guinea-Bissau, que hacían a finales de los 70 y principios de los 80 bailar a ritmo de rumba congoleña, y por último al gran músico también de Mali, como otros de los que han sonado hoy aquí en Paradiso Folk, Habib Koité. Nos vamos a despedir ya con un superhit de finales de los 70 y principios de los 80 en el África Central, concretamente de la República del Chad. Él es Maître Gathonga. Espero que esta selección de músicas que os hemos ofrecido desde Paradiso Folk haya sido de vuestro agrado, y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.